volar como un ángel. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, y la siguiente canción. Perdón, ¿vos querés decir algo? Hola, Lore. Pucha, ¿sabes qué? Sigo aquí jugando un play en la casa de Mario. Apenas paso el nivel 6 y te busco. Ya, amorcito, no seas maldita. Espérame. Bueno, esta canción no necesita presentación. Tus llamadas y tu música no se juntan. Motorrocker E8. Con un solo botón, convierte tu celular en reproductor MP3.